Acabamos de leer, muy queridos hermanos, gran parte del último capítulo del Evangelio según San Lucas, uno de los más importantes de la Sagrada Escritura, que vincula todo el Antiguo Testamento con el Nuevo y con la resurrección especialmente de nuestro Salvador. Como bien habían dicho los ángeles a las mujeres, Él está vivo. La primera parte de esta página está marcada por la duda, como sucede también en nuestras vidas. Nosotros esperábamos que Él sería el Salvador de Israel. Nosotros esperábamos, las apariencias engañan, dice Tomás de Aquino, es la voz de los desesperados, vox desperantium. Esperábamos y no fue. Estaban tristes, acabamos de leer, tristes porque pensaban que el Salvador estaba muerto. Y lo creían Salvador, que es su nombre, Yeshua, Salvador, dador de la vida. Lo creían Salvador de una esclavitud, sí, de la esclavitud terrena, de la esclavitud de los romanos o cualquier otra. Y Él era Salvador de una esclavitud mucho más tremenda, de la esclavitud de la muerte, de la esclavitud del infierno, de la esclavitud del pecado. Nosotros esperábamos que sería la voz de los desesperados. Se parece, dice un gran padre oriental, a las afrentas que oyó Cristo clavado en la cruz. Se parece mucho, dice, a aquello, a otro salvó. A sí mismo no puede salvarse, no pudo salvarse. De nuevo el verbo salvar, dar la vida. Pero se contrapone la figura de estos dos discípulos que se alejan con la de Cristo, con la presencia con mayúsculas de Cristo que se acerca y camina con ellos. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Pero por su duda les permanecía como extraño, no reconocido, lo cual también frecuentemente pasa en nuestras vidas, marcadas por la duda. Nos es extraño, no familiar, no vemos su presencia. Cristo permite eso, permite para que se manifieste la herida, para que quede visible nuestra herida de falta de fe, de incredulidad, y así seamos sanados. Es como el médico que descubre y hace doler la herida para conferir la medicina de Cristo Salvador, Cristo médico, con mayúsculas. Dicen las mujeres, dicen los ángeles, continúa la página de San Lucas, pero a Él no lo vieron. Hay un no ver en los discípulos y en nosotros. Y Cristo responde, oh necios y tardos de corazón, nos dice a nosotros, necios, que significa no inteligentes, incapaces de ver, ciegos y lentos de inteligencia. Corazón significa inteligencia, amante, amante y actuante en el Antiguo Testamento. Lentos, tardos para creer en todo lo que dijeron los profetas. Desde los sufrimientos, desde la pasión, hacia la gloria. Había que creer todo, universaliter, omnia, dice Santo Tomás. No solo las cosas gloriosas, su trono de oro que venía a juzgar vivos y muertos, la multitud de las naciones doblando la rodilla ante él. También había que creer las cosas no gloriosas, la pasión del Mesías, profetizada en Isaías, en Jeremías, en los Salmos, múltiples veces. Los sufrimientos extremos del que sería el Salvador del mundo. Y de la síntesis de las páginas gloriosas y no gloriosas saldría la verdad. La verdad tal cual aconteció. Por la pasión a la gloria es también el lema de los cristianos. Por los sufrimientos, con amor, sufrimientos redentores, a la vida eterna. Y comenzando con Moisés, con el Pentateuco y todos los profetas, les enseñó lo que se refería a él, que todo el Antiguo Testamento hablaba de él. Dicen los padres, no merece el nombre de cristiano, San Juan Crisóstomo, quien no ve que las profecías hablan de Cristo. Y esto sucede a un sinfín de nuestros contemporáneos, empezando por los llamados expertos en esta materia. Todas las profecías se refieren a Cristo. Pero no basta la sola Escritura. La explicación de la Escritura no los convierte. El sacramento, el partir el pan con mayúsculas, el cuerpo de Cristo que se da en el sacramento, sí, abre los ojos, abre los corazones de piedra y ven a Cristo Jesús, que desaparece indicando que su presencia entre nosotros desde ese momento y hasta hoy y hasta la segunda venida es una presencia invisible, divina. Ya no quiere el apego a su cuerpo resucitado, como dijo a la Magdalena, no te sigas aferrando, no me sigas abrazando los pies. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Es el momento de otra intimidad, de la intimidad mística en el fondo de nuestros corazones, de la intimidad divina. Por eso parece alejarse. Y exclama este mismo padre oriental Teofilacto, qué grande, qué inefable es la fuerza de la carne de Cristo que se da en el pan con mayúsculas. Es así opera el milagro. Pidámosle que en la presencia real y sustancial que comemos en la Santa Misa, obre el mismo milagro, que deje atrás el tiempo de la duda y que nos dé el tiempo, la vida de la presencia con mayúsculas, de la presencia cierta, infalible y en todas partes en nuestro corazón, la presencia divina, para que algún día veamos también su cuerpo resucitado, humano, de verdadero hombre, en la vida eterna.